voy a llamar a Silvana Hanglin, la doctora, la abogada Silvana Hanglin, para que nos dé detalles de lo que se conoció de esta decisión presidencial y que va a beneficiar a mucha gente en todo el país, pero fundamentalmente después de haber hecho un análisis de lo que dice el boletín oficial con respecto a este DNU que fue anunciado ayer periodísticamente para todo el país. Silvana, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Sí, buen día. Buen día a la audiencia también. Bueno, fundamentalmente porque el alcance que tiene este DNU es importante poder desgranar un poco lo que dice el boletín oficial. Bueno, primero vamos a hacer una aclaración. ¿A qué personas alcanza? Que creo que eso es fundamental. Alcanza, te diría que a casi todo el universo de contratos de locación, ¿sí? Porque se establece para los inmuebles de vivienda única urbana, sea vivienda única urbana y rural. Para los casos, viste, de las habitaciones de los hoteles o de pensiones que se alquilan para vivienda. También alcanza a los inmuebles que se alquilan para actividades culturales y comunitarias, los destinados a pequeñas explotaciones agropecuarias o explotaciones agropecuarias familiares, los que alquilan los monotributistas para, sea prestación de servicios, comercio o industria, los que alquilamos los profesionales para el ejercicio de nuestra profesión, los que alquilan las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. Bueno, todos esos contratos de alquiler quedan alcanzados por este decreto. En concreto, ¿qué es lo que hace el decreto? Hay dos supuestos que se establecen. Uno de los supuestos es la suspensión de los desalojos, pero los desalojos derivados de la causal de falta de pago, ¿no? Sí. ¿Y a quién beneficia? Tanto al locatario principal, pero en el caso que esté viviendo la familia como continuador del contrato, porque el locatario se retiró, y también si se hubiese sublocado esa propiedad, también alcanza a ese tipo de inquilinos, ¿sí? Y esto no es solo para los desalojos, no solo suspende los desalojos a partir de la entrada en vigencia del decreto, sino aquellos juicios que ya tuvieran orden de lanzamiento y que este aún no se hubiese realizado. Por ejemplo, después que se decretó por primera vez la cuarentena obligatoria y que se paró el funcionamiento del Poder Judicial y ya hubiese una orden de lanzamiento, pero se tenía que llevar a cabo durante lo que luego de la entrada en vigencia de la cuarentena. También hay otra causal que es se prorrogan los contratos de locación hasta el 30 de septiembre, ¿sí? Bien. Todo esto está a fecha del 30 de septiembre. ¿Qué pasa? Si a mí se me vencía el alquiler en junio de este año, yo como inquilino puedo decir, no, lo prorrogo hasta el 30 de septiembre. Es opcional esto para el inquilino. Claro. ¿Sí? Es una opción del inquilino. ¿Sí? Bueno. En caso de necesitarlo, la persona, en el marco de la cuarentena, la pandemia y todo lo que está pasando, obviamente no tiene que hacer ningún trámite. Directamente comunica al propietario que se va a quedar hasta tal fecha. Exacto, pero lo tiene que tratar de notificar con 15 días de anticipación. Bien. Sí puede, por eso el decreto en eso es muy laxo, porque dice, bueno, sí puede, si pudiera hacerlo, porque estamos en una situación, sobre todo ahora en estos primeros días, después no sabemos qué va a pasar después del 13 de abril, pero en este momento es muy difícil poder notificar esta circunstancia. ¿Qué pasa, ¿no?, con los pagos? Porque ese es uno de los temas más complejos, porque hay mucha gente que dispone de dinero porque le están pagando el sueldo, pero hay mucha gente que no lo tiene. ¿Y qué pasa con esos casos? Bueno, hay dos situaciones previstas. La primera es Este congelamiento va a dar un remanente. Por lo general los contratos se estaban reajustando cada 6 meses o un año. Eso va a quedar, supónete que a vos te tenían que, vos tenías que pagar ese reajuste ahora este mes, y vos decís, bueno, no, no lo puedo pagar, eso no se va a pagar porque se congeló hasta el 30, eso va a quedar un saldo remanente. Ese saldo remanente se va a poder pagar entre 3 y 6 cuotas, ¿sí? A partir del mes de octubre, ¿sí? Y en ese saldo no se pueden aplicar ningún tipo de intereses, ¿sí? O sea, se establecen en esta cantidad de cuotas sin interés. Ahora, ¿qué pasa cuando vos no pudiste pagar? Que es la otra situación. Yo no pude pagar el alquiler porque no tengo ingresos. Entonces, esos pagos que vos no pudiste hacer, sean totales o parciales, porque vos quizás le dijiste al locador, bueno, mire, yo le puedo pagar un porcentaje, pero no le puedo pagar todo. Entonces, ese saldo que quedó pendiente de pago, hay que ajustarlo, hay que hacer un arreglo para poder pagarlo entre 3 y 6 cuotas, ¿sí? Sí. Y, o sea, eso sería después del 30 de septiembre. A partir del canon del mes de octubre, ¿sí? Cuando Perfecto. Vos tenés que pagar el mes de octubre, tenés que tratar de solucionar este saldo deudor que vos tenés con el locador. La ley dice que entre 3 y 6 cuotas, y se puede establecer un plazo mayor, pero no, siempre a favor del inquilino, ¿sí? El plazo de cuotas que se va a dar, y ahí sí se puede aplicar un interés, pero el interés no puede superar la tasa de interés que establece el Banco de Nación Argentina para el pago de las sumas dadas en plazo fijo a 30 días, que es un interés que nosotros sabemos que en plaza no existe, es un interés bajísimo. Exacto. ¿Sí? Es un interés muy bajo. Pero que quede claro, entonces, si la persona no puede pagar, no lo va a ser desalojado durante estos 6 meses, esto es fundamental, y después tendrá que arreglar con el propietario la forma de pago de esa deuda que le queda pendiente. Sí, sí, después como aspectos salientes, como para que también tengan en cuenta las personas que la verdad que es un número muy importante de la población argentina que está en esta situación, que también se prorrogan las garantías. Viste que cuando firmas un contrato de alquiler, tenés que ofrecer una persona que te salga de garante, de fiador. Bueno, esas garantías, lo que la gente llama comúnmente como garantías, se prorrogan, ¿sí? Y subsisten mientras subsista esta situación. No es que exonera al garante, queda atrapado también dentro de esta reformulación que se hace. Y por otra parte, también se establece algo que, bueno, vos sabés que yo además amo mi otro oficio, que es la mediación, uh-huh. Y se establece en el decreto a nivel nacional la mediación previa obligatoria para los casos comprendidos en este universo, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, eventualmente un problema entre inquilino y propietario, ¿se puede avanzar antes de llegar a un juicio a través de la mediación comunitaria? No, es comunitaria. No es. No. Es obligatoria. Es la mediación previa obligatoria. A ver qué pasa. No es que se puede. Bien. A ver, vos no tenés, surge un conflicto en la interpretación del decreto, las partes no se pueden poner de acuerdo sobre cómo van a resolver esta cuestión generada por la prórroga, bueno, tienen que ir a mediación previa obligatoria antes de iniciar en concreto el juicio, ¿sí? Esto se establece por un año, o sea que a partir de por el plazo de un año sí o sí se va a tener que ir a mediación previa obligatoria. Actualmente es mediación previa voluntaria para los casos de desalojos y ejecuciones en general. Esto está establecido para la ciudad de Buenos Aires. Porque obviamente el Estado Nacional no tiene jurisdicción para establecer estas cuestiones en las provincias. Pero un poco invita a los distritos provinciales a que adhieran a la mediación previa obligatoria para solucionar. Creo que la motivación principal es que se sabe que esto va a traer o puede eventualmente traer una catarata de conflictos entre propietarios e inquilinos, ¿no? ¿Sería exclusivamente para el tema de alquileres o también para los créditos UBA y los hipotecarios? No. Los créditos UBA, porque se hicieron dos decretos, ayer salieron dos decretos en el boletín oficial. Bien. Un decreto tiene que ver con el tema concreto de las locaciones, ¿sí? El otro decreto tiene que ver con las deudas hipotecarias y prendarias alcanzadas por los llamados UBA, ¿no? Sí, sí. Básicamente, este decreto establece lo mismo con relación al congelamiento, ¿sí? Y con relación a la falta de pago, ¿sí? Que se deben congela por 30, hasta el 30 de septiembre del corriente año, tanto las ejecuciones como los aumentos en el valor de las cuotas, y luego a partir del mes de octubre las partes, bueno, se tienen que sentar a ver cómo se paga esta diferencia. También establece estas cuotas de 3 a 6 meses, ¿sí? De 3 a 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas para poder solucionar este desfasaje que se va a dar entre lo que tendrían que pagar las partes, lo que efectivamente van a pagar y lo que no se pudo pagar porque no se tenían ingresos para pagar. Seguro. Durante estos 6 meses. En estos casos no establece la mediación previa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gracias Silvana por este contacto y para aclarar esto, fundamentalmente teníamos un informe especial que había cargado Guillermo Tenaglia en el portal ABC Hoy, sí. Pero queríamos también tener la información para todos los oyentes de ABC Hoy Radio. Bueno, de nada. Hasta luego. Bueno,